Musical Casual. Todas las lunas. De 7 a 9. De la noche. De la noche. Tiriti tram tram tero ay. Tiriti tram tram tram tram. Bombo y caja de pie. ¿Hacemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年。 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，铸《易筋经》于少林寺壁上。Yeah, come on, baby. Come on. I won't let you down. Buenas noches desde los estudios de Ágora Sol Radio. Estás escuchando Música Casual, que se hace desde esta radio asamblearia y autogestionada y también desde Radio Vallecas, Radio Juventud de Soto del Real, Radio Oasis de Salamanca en diferido los jueves a las 10 de la noche y Radio Almaina de Granada. Dentro de una semana se emite este programa. Esperemos que estés ahí al otro lado. Buenas noches, compañeros. Estamos aquí hoy en directo. Buenas noches. Pues nada, hoy tenemos una entrevista, además. Tenemos una entrevista al cantante de Ratzinger, que es Podri Corrupto, se llama. Y a las 8 pasará por aquí, hablaremos de él. Sobre su último trabajo, el octavo disco de Ratzinger, que se titula Jóvenes Promesas de la Delincuencia. Nosotros también somos Jóvenes Promesas de la Radio, por eso estamos siempre aplicados aquí todos los lunes para daros dos horitas de diversión, de entretenimiento, de conocimiento, de música, y que podáis decir, empezamos la semana con un lunes guapo, musical y causal, y causal y casual también. Tenemos también alguna sección, siempre son dúctiles de adaptarse a lo que es la llegada de la persona que viene al programa, con lo cual no sabemos exactamente qué duración, pero sí tendremos, por ejemplo, tal día como hoy, tendremos el disco del mes, que por recomendaciones cierto, de conciertos. Por cierto, ¿el disco del mes coincide con algo? Coincide con la entrevista. Uy, ahí haciendo sinergias. Sí, como nos gusta, que confluyan los astros y las ondas hercianas. Enseguida estará por aquí nuestros invitados. Tendremos también esa sección de ritmos escénicos y músicas del mundo, probablemente alguna versión también, cómo no. Y recordar que fue el viernes o el sábado. El día de la Mundial de la Radio. El viernes nos cogió entre tiempos, con lo cual tampoco pudimos ahí hacer nada. Siempre intentamos hacer algo a posteriori más que a priori, no vaya a ser que nos lleguemos, pero que sepáis que estamos muy pendientes y así lo vimos en nuestras redes, en Instagram, @musicacasual, donde os invitamos a votar el programa con el que cerraremos el día de hoy. Pues nada mejor que dedicarle una versión al Día Mundial de la Radio de ese pasado viernes 13 de febrero. Sí, pero no ponga la del vídeo mató a la estrella de la radio, por favor. Ya me vas a hacer pensar. O Radio Gaga, Radio Gaga. Alguna encontraremos. Vamos a empezar con el último trabajo de James Hunter Sitch, y en este disco tiene una colaboración de Van Morrison. Es la que vamos a pinchar a continuación. Se llama Ain't That a Trip. Muy bien. Algo así como esto. ¿No es un viaje? Con Van Morrison, James Hunter. Y Van Morrison también tocando la armónica. Del haber escuchado ese tema de James Hunter, Sitch y Van Morrison, vamos a ir con nuestro disco del mes, que además coincide que a las 8 va a venir Podri para hablarnos de este Jóvenes Promesas de la Delincuencia de Ratzinger. Y nada, pues como va a hablarnos del disco, pues no vamos a decir nada, vamos a poner solamente un tema que hemos seleccionado, que es el número 8 de este trabajo, que es Todo Gira Igual. Solo mencionar que es otro disco de esos editados por el sello Casbah de Barcelona, sello al que le tenemos un especial cariño por todos esos años que lleva ahí en la lucha de la publicación, la edición de música, de apoyar la música en diversos estilos, ¿no? Hay un... Sí, es que yo creo que además Ratzinger, que son de Bilbao, y el sello Casbah Music, que es de Barcelona, me parece que es el grupo que más tiempo ha estado con ellos y más discos ha sacado, pero bueno, se lo vamos a preguntar. Bueno, muy bien, no descubramos nada entonces. Pues aquí está Ratzinger, en el disco del mes. Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. ¡Jóvenes promesas de la delincuencia! ¡Abre! acabamos de escuchar a Ratzinger, porque es nuestro disco del el disco del mes también, y aquí tenemos a dos componentes de, del grupo. Buenas tardes, Podri y Calipo. Calipo. Gracias. Se veía, buenas tardes. Se veía venir lo de Calipo. Esa ya no es la idea para Furgo ahí, ¿eh? Bueno, venís aquí a presentar vuestro octavo trabajo. Desde empezasteis en el 2009. Empezasteis en el 2009 y este es vuestro octavo trabajo en estudio. Sí. Y bueno, ¿qué pensáis de este disco? ¿Es, para vosotros es el mejor trabajo hasta ahora? ¿O? Hombre, siempre se suele decir, ¿no? Se suele decir que sí. El último es mejor. Pero el último es mejor, es el que más suele respetar. Pero sí que es verdad que, bueno, pues por una serie de circunstancias, ¿no? Hubo un cambio de formación en los dos discos anteriores, tal. Entonces, la manera que se ha trabajado este disco es distinto, ¿no? Entonces, podemos decir que sí, es el mejor disco que tenemos. De todas formas, vosotros hoy termináis una gira y a continuación sacáis un disco. Sacáis, sí. Últimamente sacáis un disco casi al año, ¿no? Sí, empalmamos una gira con otra. O sea, acabamos un fin del fin de siguiente y una gira nueva. Hombre, si sería por nosotros, estaríamos grabando discos todos los años, pero no tendría sentido. Es verdad que también, porque claro, las discográficas también no te dejan pisar el disco, ¿no? Claro. Si encontramos una fórmula en su día, que era sacar un recopilatorio con cuatro temas nuevos y tal, entre disco y disco, ¿no? Que eso nos permitió poder seguir grabando y meter un pequeño gol a la discográfica. Lo conseguimos también el año pasado con Alegoría del Mal, ¿no? El último disco que hemos sacado, que en verdad es un maxi porque hay cinco temas nuevos, y luego es un recopilatorio de los temas nuevos de los recopilatorios. Pero bueno, sí, más o menos nosotros ahora mismo estamos sacando un disco nuevo cada dos años. Y alguna mierdecilla entre el año del medio. De todas formas, bueno, vosotros sabéis, fichasteis por Casbah Music, ¿no? Sí. Y ya lleváis bastantes discos con ellos. Ese es el tercero. Este es el tercero. Y la verdad que yo... Y como un agente de Bilbao ficha con una compañía catalana. Magia. Pues no sé cómo hemos acabado, la verdad, con ellos, pero... Pero lo que sí te digo es que no será el último. O sea, porque después de todos los discos que hemos sacado, tampoco hemos tenido grandes problemas con discográficas, ¿eh? Pero sí que es verdad que con la manera de trabajar de Johnny, o sea, respondiendo a tu pregunta, porque hemos encontrado un tío como nosotros, pero más serio, ¿no? Sí. Y bueno, pero muy transparente. También tiene sus días. Gente de la calle y gente que entiende lo que somos, ¿no? Que para nosotros es muy importante. Yo he estado leyendo las letras de ese disco y, bueno, no sé, ¿se puede considerar político el disco o autobiográfico o cómo? Hombre, es autobiográfico, eso es así, ¿no? Político no sé, es que nosotros tampoco que seamos políticos, nosotros somos especialistas en decir lo que pensamos, ¿no? Todo es política al fin y al cabo, ¿no? Tenemos la nuestra, pero bueno, sí que es un disco que mira más al pasado, ¿no? Habla del presente también, pero... la base troncal que da noción a todo el disco son el tema que da título, que es Jóvenes Promesas de la Delincuencia, que habla de lo que éramos nosotros cuando éramos chavales, ¿no? No nos preguntan ahora, pues jóvenes, no, pues no soy ya, pero es que tú. Pero. Tú ves que God Save the Queen y no están cantando a Dios salva a la reina, o sea, que fuimos Jóvenes Promesas, habla de nosotros en esos años, ¿no? Y por eso dice el estribillo, ¿no? Que 20 años después, aunque no ha sido así, no se está tan mal, ¿no? Pero luego hay otros tres temas que hilan todo alrededor del 1986, ¿no? Una es Jóvenes Promesas, otra es 1986, que habla de la mutación personal de chavales que se salen del camino del sistema para convertirnos en los que nos convertimos hoy, ¿no? Esta Marea Baja, que habla del Bilbao de esa época. La referencia de Marea Baja es porque cuando la ría del Nervión bajaba la marea, el olor, el mal olor, salía a flote, ¿no? A eso se refiere el título. Y luego hay otra, que es Red Warriors, que habla de un grupo de skins antifascistas que limpiaron las calles de París porque estaba plagado de nazis y se formaron en 1986, ¿no? Entonces, de esos cuatro temas, no es un disco conceptual, pero dijimos, mira, con estos cuatro temas tenemos el mimbre para hacer lo que queremos hacer. Bueno, aquí hablas también de que, bueno, la canción esta de Red Warriors, también ellos hacían, bueno, pues a los grupos así antifascistas que iban a Francia les hacían, bueno, pues eran como la seguridad, ¿no? Claro, para claro, que estamos, no estamos para hablando, que no entrase gente que no debería entrar. Estamos hablando de unos años. Hay un documental muy interesante, está en YouTube, se llama Chasseurs de Skins, ¿no? Que es cazadores de skins en francés. Y es un grupo de chavales que controlaban boxeo, artes marciales y tal, ¿no? Y hartos de la impunidad, ¿no? con la que los Bornheads, ¿no? Y tenían tomadas las calles de París, pues empezaron solucionando las cosas como este tipo de cosas. La única manera que se puede solucionar es a hostia limpia, ¿no? Entonces se hicieron muy fuertes en este campo, consiguieron reducir, bueno, aquí en Madrid se vivió un poco también parecido en su día, ¿no? Consiguieron reducir la presencia de esta peñuza en las calles, todo era más seguro, entonces empezaron a currar. Por ejemplo, si iba a cortar tú a tocar a Francia, a París, pues ellos se encargaban de la seguridad, ¿no? No solo de los grupos de fuera, también de los de ahí, de Berger y Noir, o de bandas míticas francesas, o de cualquier evento grande antifascista, ¿no? Yo tengo una curiosidad, porque vosotros cuando empezasteis casi los primeros conciertos, fuisteis teloneros de los Misfits. El primer bolo sí. Fue además, ahí sí, en Bilbao fue. Nuestro primer bolo, sí, porque además habíamos dicho, bueno, estamos muy verdes para tocar todavía, vamos a decir que no a todos los bolos. Y entonces me llamó Pinky, me dijo, oye, que nos han dicho para tocar el rock está. Y dije, que no, coño, que todavía. Me dijo, pues cállate, joder, que es para tocar los Misfits, ¿no? Y dije, usted de puta madre. Y tenemos una anécdota muy buena, porque fue llegar, yo llegué muy, muy pronto, a las 3 de la tarde, así llegué a la sala, y estaban los Misfits comiéndose una paella, ¿no? Y pintados. Sí. O sea, eso era para ver si había una foto, ¿no? O sea, poniéndose macarenos y con todo maquillados y toda la parafernalia, ¿eh? Con los chalecos, con los pinchos, brutal, ¿no? Bueno, pues vamos, después de esta charla que hemos dado, vamos a poner un poco de música, porque este programa es musical y también queremos que la gente escuche vuestro trabajo. ¿Qué tema te gustaría que sonase ahora? Este no sé los que habéis puesto, pero Red Warriors creo que es un buen ejemplo, ¿no? Hablando sí. De Red Warriors, muy bien. We'll be right back. aquí acaba este temazo. Yo voy a hacer algo, una pregunta un poquito más sencilla, pero que bueno, yo creo que está ahí en la mente de la curiosidad. Calico, Podri, el nombre es el apellido que se le dio al Papa, como le llamaban, sí, al Papa, pero no sé si habéis, si es un juego de palabras, si lo de rat por rata, sois vosotros los que tenéis que decirlo, no quiero inventar nada, ¿eh? Sí. No, es el doble juego. Sí, o sea, es... Tenemos un tema que se llama Matar a Ratzinger, ¿no? Que es el primer disco. Pink y yo veníamos de un grupo de metal de Bilbo que se llama Anarco, ¿no? Y lo llegamos a tocar con Anarco, el tema. Y ese tema se compuso viendo La fumata blanca de Benedicto XVI, ¿no? Cuando salió el nombre, dije, joder, el nombre de cabrón. Directamente, ya, hay que matarle. El nombre de cabrón, entonces ya compusimos Matar a Ratzinger, ¿no? Y luego, pues no sé por qué, Anarco se separó, no sé qué, y dijimos, vamos a hacer algo, vamos a llamar Ratzinger. Y entonces lo que hacemos con el guión, en el nombre, es separar la palabra rata, ¿no? Claro, algunos decían, pero ¿qué es? ¿Juego de palabras con la rata cantante? Decían, no me jodas. Esto es mucho más serio. Que esto, ¿no? Que además nos pusieron en el Gara, el primer disco, en la rueda de prensa dijimos, nos preguntó el de Cultura eso. ¿Qué es la de rata cantante? Y dije, a ver, no me jodas. Dijo, esto es mucho más serio, ¿no? O sea, si está separado, la palabra rata está en el nombre del Papa, es lo que nos interesa, ¿no? Por supuesto, no es la rata cantante. Sale el periódico al día siguiente y en negrita, Ratzinger, a rato de cantaría, ¿no? La rata cantante. Dijo, me cago en la puta. Eres como primo de Ratatouille, ¿no? Vaya tela. Yo quería saber lo de el diseño este de... del disco. Nosotros tenemos aquí un CD, nos ha parecido muy muy muy bonito el diseño, pero dicen que el vinilo es más bonito todavía. Sí, el vinilo ha quedado espectacular. Que esto lo llevas tú normalmente, el cinturón de balas. El cinturón de balas, sí. Creía que, digo, a lo mejor es un homenaje al Lemmy de Motorhead. No, cinturón de balas sí es. No lo llevo puesto ahora, pero yo creo que todos los conciertos que hemos hecho siempre tengo el cinturón de balas. Lo que no soy es, soy, no soy yo. Es mi cinturón, pero ah, bueno, es el cuerpo de Oscar. Eso te quería preguntar. Que es el nuevo culito de Ratzinger. El nuevo culito de Ratzinger es el del técnico de sonido. Técnico, sí. La navaja, no, la navaja. La navaja es un regalo de Cuchi Romero. Ahí. Hace poco habéis tocado por Milán. ¿Qué tal fue el recibimiento? No, Turín. En Turín, bueno, en Italia, perdón. En Italia, sí, Turín y Roma. Y la verdad que fue brutal. Sí, muy bien. La primera vez que íbamos a Italia, por medio de los Unochetti Incubi, ¿no? Un grupo italiano, nos plantamos en Torino y tocamos en la Ocupa Mítica, que era el Paso. Y... mogollón de gente, o sea, un ambientazo de la hostia, y acabamos a las 3 de la mañana, y a las 6 de la mañana salimos en un autobús con 50 zumbaos, sin dormir, para un festival en Roma. Varios grupos que tocaban allí, incluido nosotros. Entonces fue una experiencia brutal. Llegamos a Roma, a otra Ocupa Mítica, y se hizo el festival, que era un festival de 2 días. Y nuestro paso por Roma, pues fue, o sea, por sí, Roma, por Italia, positivo, pues sí. Fue como cuando teníamos 20 años, sí. Destructor. Sí. Pero muy bien, muy, muy a gusto. Sí, sí, pero que ellos, al no entender las canciones, o sea, el texto, ¿cómo, pero cómo él me llamó, a mí me llamó la atención porque había gente que cantaba. O sea, ah, sí. Dije, hostia, algunos de aquí saben, conocen los temas, ¿no? Lo del disco nuevo, porque creo que no tocamos ninguna, era justo antes de salir el disco. Pero nos llamó la atención decir, hostia, nos pasa también, ¿no? Si íbamos a Francia, si íbamos tal, pero allí dije, joder, aquí no esperas encontrar a nadie que conozca el grupo, ¿no? Uh-huh. La verdad que fueron dos bolazos de la hostia, llenos de peña y rollo muy animado. Yo tenía aquí una pregunta que nos hablases de la canción 1986 y Red Warrior, pero ya la has contestado. Y os quería decir, bueno, el público de Madrid, ¿cómo os reciben? Porque me parece que uno de los primeros conciertos fue aquí en la sala del barrio, en el Jimmy Jazz, ¿no? Sí, hace bien poco nos mandaron una foto de la entrada, hace 15 años exactamente, nuestro concierto, primer concierto en Madrid, en la Jimmy Jazz con... Fue donde el primero... Con 33 malandras, ¿no? Sí, o sea, para nosotros... Como esa Bilbao, pero esa Vallecas, que era nuestra segunda casa, que más bien era la primera, ¿no? Porque sí, tenía más aceptación que en Bilbao. En Bilbao, hasta que conseguimos entrar. Sí, nos miraban como las vacas. Antes salíamos a tocar. Sí. Nos pilló en una época. Miraban como las vacas. Sí. Nos pilló en una época en la que la música en Euskal Herria, pues estaba mucho el street punk a tope, no sé qué. Entonces tocábamos con grupos de colegas nuestros de street punk y tal. Joder, el público nos miraba como si no como si fuésemos unos bichos raros, que igual lo somos. Pero veíamos que no había conexión. O sea, de hecho, nos ha costado muchos años en Euskal Herria, ahora ya mejor. Pero lo que sí ocurrió en Jimmy, en la Jimmy, no en ese bolo, antes de ese bolo, es que es el primer sitio de España donde nos empezaron a hacer caso. Y pinchaban mucho el disco, nos llamaron para tocar. Entonces, todo empezó, para nosotros todo empezó en Vallecas. Sí. Y de hecho, por eso tenemos un cariño especial, ¿no? Para nosotros, tocar en Madrid es el bolazo del año. Sin lugar a dudas. Si no me viviría en Bilbao, me viviría en Vallecas. Muy bien. Lo digo en serio. No, no, a los de Vallecas siempre nos han tratado muy bien el País Vasco, ¿eh? Es recíproco. Sí, sí. Sí, con sí, decir que eres de Vallecas, sí, sí, siéndolo, no mintiendo. Yo tengo una pregunta sobre la imagen, el diseño vuestro, porque tenéis portadas, ¿no?, y dibujos, aparte del logotipo oficial, ¿no?, de Ratzinger. Luego hay otros dibujos muy potentes, ¿no? Sí. Estoy viendo aquí una portada de Jesucristo metiéndose un pico. Sí. Hay imágenes potentes ahí de, no sé, bestias del Averno, a veces parece, ¿no? Sí. ¿Y eso lo tenéis a alguien que lo haga, alguien en especial, o vais buscando así gente, hemos, dibujos que os molen? Hemos ido variando, ¿no? Hemos ido variando, porque, bueno, al final sí que la idea nace un poco de mí, que también dibujo, pero no me gusta nada. Por ejemplo, el logo sí es mío, ¿no? Uh-huh. Pero sí que empezamos a buscar el Cristo chutándose. Cristo chutándose, la siguiente portada era la Virgen María devorada por las ratas. No, la Biblia. Sí. Al siguiente es la Biblia con las rayas. La raya. Esa es nuestra portada estrella. Nuestra portada estrella. Pero eso es una foto. Sí. Eso es un dibujo. Eso es una foto que se hizo en Vallecas. Pero lo raro en la foto es la Biblia, ¿no? Claro, claro. Lo escandaloso es la Biblia. Qué escandaloso. No, pero hay una también. Una portada, no me jodas. Estoy viendo uno también, ¿no?, de un cardenal, creo que es, no sé si es el papa, el cardenal metiéndose un tiro en la boca, ¿no?, así suicidándose, también muy potente, ¿no? Sí, entonces sí que es verdad que esta es la primera vez, aparte de la de las rayas, que usamos una foto. Sí que veníamos haciendo con ilustradores, ¿no? Hemos trabajado con Ander Sanabria, un ilustrador de Bilbao. Este último, el del papa, el bala per cápita del papa pegándose un tiro es de no me acuerdo ahora del nombre. Pero Gaboni. No, de Gaboni no, de Gaboni es el anterior. Es el Madero crucificado. El Madero crucificado. Esta es de Luis Sendón. Es un chico gallego que ilustra, trabaja mucho con Antilusa Pátrida, incluso con Sociedad Alcohólica, ¿no? Y este es el que nos salvó la papeleta de mala per cápita. Y en este mundo así, supuestamente, donde hay mucha libertad, pero no la hay, comparado con otros años, ¿no? Como, yo qué sé, los años a lo mejor 80 o 90, ¿habéis tenido problemas por no sé, por decir, no sé, ahora te demandan también de cualquier... Hombre, nosotros hemos asociación tenido, cristiana o de... No hemos tenido los problemas que nos decía todo el mundo que íbamos a tener. Ajá. ¿No? Yo recuerdo que en la portada de las rayas nos decía todo el mundo, no podéis sacar esa portada. Ajá. No podéis sacarla. Cada vez que nos digan que no, van a ser más grandes las rayas. Se veía venir. Sí, y al final ha sido uno de los una operación de marketing la más potente que hemos tenido. ¿No? Porque, hombre, te quedas con el San Benito, vosotros sois los de las rayas, ¿no? Sí. Te quedas con eso para toda la vida, pero ha sido. Todo el mundo nos conoce por la portada de las rayas. Hay gente que tiene el disco y lo tiene precintado. Tiene el disco de las rayas, pero no lo oye, ¿no? O sea, va más allá de la banda. Fue muy importante. Entonces, sí que es verdad que lo que nos digan, yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede? No es, mira lo que hago, mira qué malo te soy. No, ¿por qué no puedo poner eso? ¿Por qué? ¿Qué? Hombre, los narcos tuvieron una movida muy gorda con los nazarenos ahí en Semana Santa, ¿no? Hombre, es que estaba todo puesto Satán vive. Y luego sacaron un juego donde ibas matando cofrades, ¿sabes? que tengo ese CD, ¿vale? Que luego lo mandaron a tirar, tal. La foto es espectacular. Ya. O sea, la foto es que yo la vi allí con ellos, ¿no? Estuve grabando con ellos unas cosas hace un par de años y tienen una foto en grande y ver el paso de Semana Santa y todas las paredes, Satán vive, que es así enorme. Es súper guapo. De sí. todas maneras, se han hecho la sociedad más puritana respecto a la religión que a las drogas. O sea, sí, ahora mismo una portada con las rayas, pero pon a un Jesucristo metiéndoselas. Sí. Y ahí ya sé que ahí ya. Sí, pero es verdad que no hemos tenido más problemas más allá de que el mayor problema que hemos tenido nosotros no ha ido relacionado con eso, ha ido relacionado con YouTube. YouTube nos tumbaron el canal entero. Cada vez más difícil meter tal. Y de repente habíamos oído, hablando con los Quiques, ¿no? Quiques nos decían, joder, nosotros habíamos oído que te tumben un tema, ¿no? Pero el canal entero da una putada, porque teníamos ahí vídeos que ni hemos podido recuperar. Otros que hemos recuperado todavía no los hemos metido, somos unos vagos de la hostia. Pero bueno, no hemos tenido los problemas que nos decían que íbamos a tener. Y eso que sí tuvimos el primer dominio que compramos, el Vaticano nos escribió un mensaje, teníamos 24 horas para retirarlo. Qué bueno. Todo que yo lo supe 3 años después. O sea, yo no me enteré. Lo metí en una entrevista. Cuando me pagaste algún problema, dije no. Y entonces el guitarra dijo, no, sí pasó esto. Y se dijo, joder, ¿y cómo se retira? ¿Y cómo retiráis ese dominio en 24 horas? Eso no hay que retirar. Yo os iba a preguntar ahora por las colaboraciones. ¿Os costó mucho convencerlos para que tocasen y cantasen? Nunca nos cuesta mucho porque siempre suelen ser colegas directos, ¿no? O sea, entonces nunca nos suele costar. Sí que es verdad que aquí en un tema en 1986 contamos con Tomás de Servicio, que colabora con nosotros en directo más de una vez y tal, y es dinamita pura. Entonces él se vino de Bilbao a Alicante directamente al estudio. Pero luego Rocan, el cantante de MCD original, se llevaba 30 años sin cantar, vive en Alicante y él ya dijo, yo voy a ir, pero no voy a cantar. Luego fue el primero que se metió en el... Sí, sí. Pero bueno, sí que para nosotros es importante, ¿no? esa colaboración, juntar a esas dos bestias, ¿no? En un tema que la letra ya les hace mención a los dos, ¿no? Habla de Servicio y de MCD antes de saber que iban a colaborar. Para nosotros es un regalo, ¿no? De tenerles ahí. Sí, además fue bonito, ¿no? Fue bonito, fue emotivo porque eran muy amigos, pero hacía 30 años que no se veían, ¿no? Entonces el momento de justo cuando se juntaron, joder, ahí hicimos ahí buenas rusas. Qué guay. Sí, y en un concierto, porque la voz, claro, cantando con este registro y esta intensidad, ¿a qué tal acabas? Pues mira, vengo de dos días de vuelo. La pregunta era obvia, pero vengo de 2 días de vuelo. Sí, es verdad que ahora no ando muy filipino de voz, pero se me ha quedado un poco así. ¿No? Entonces, ahí va. Me quedé con la voz distorsionada con 20 años. Y bueno, pues sobrevive mejor de lo que parece. Pero te la cuidas un poquito, ¿no? Me la cuido poco. Porque tuve la mala suerte de descubrir que lo que hacía falta era dormir y beber agua para recuperar voz. Y chungo, ¿no? Y entonces procuro hacerlo y le pillo el punto a justo lo que necesito para poder cantar el bolo. Y vamos a poner un tema, pero luego ponemos 2 temas seguidos cuando marchéis porque tenéis otro compromiso. Rafa tenía curiosidad. Sí, la pregunta esa que... Me llamaba la atención los motes de la banda, ¿no? Y la pregunta es muy sencilla. ¿Para entrar en la banda hay que tener mote o según entre se lo ponéis vosotros? Bueno, nosotros ya teníamos. Nosotros venimos, somos de una generación... Pasa un poco aquí en Madrid también, ¿no? O sea, yo de otros lugares de Madrid pues son también... Sí. Yo imagino que el origen vendrá pues para despistar a la policía o para no saber, ¿no? Yo recuerdo que el otro día estuve con Carlos Non Servion y de repente me dijo, coño, ¿te llamas Gorka? No, hace la hostia de años y no sé cómo me llamaba. Me pasa a mí mucho, ¿no? Que conozco a alguien de toda la vida y de repente se llama José Manuel. Ahí va la hostia. Entonces, sí que Calico es Pinky, Calico Pink, ¿no? Y yo lo conozco por Pinky de toda la vida. Yo soy Podri de Podrido. Y sí que los que vienen nuevos les ponemos el mote. les ponemos el mote, porque además lo que sí nos pusimos es apellido luego, porque claro, algunos tenían apellido, eran mote con apellido, ¿no? San Perruco, tal, Javi Puñales. Mote y apellido, qué buena combinación. Entonces me dijo Pinky, estos tienen apellido, pero el tuyo no. Y dije, bueno, pues yo Podri Corrupto. Y él eligió Pinky Confetti. Pinky va cambiando de apellido, apellido motístico. Claro, según cómo se sienta, ¿no? Claro, cada disco pues como le da el aire. Creo que he dado el clavo. Vamos a haceros un test rápido porque ya no estamos terminando, porque os tenéis que marchar. Y espera, espera, que lanzo el minuto. Lanzas. Casi saben que esto lleva tiempo. ¿Cuál es el primer disco que os comprasteis? ¿Comprasteis o mangasteis o lo el que British fuese? Steel. Yo creo que el Nevermind de Bollocks. Uh-huh. ¿Y el primer concierto que fuisteis? Motorhead y Grease School. Bueno, vaya a nivelón, ¿eh? Yo Cortatu y Delirium. ¿Grease School? Sí, y joder. Destruction, sí. Cortatu y Delirium. ¿Con qué años eso? Sí. Eso vinieron, me parece que vinieron. Como pero también vinieron aquí al Pabellón del Madrid, ¿no? Sí, también. Fue con la gira de él, rock and roll. Sí, ¿verdad? Yo Cortatu, Delirium Tremens y Emeak. ¿Qué canción os hubiese gustado componer? Breaking the Law. Overkill. Siempre consideramos que subirse a un escenario, cantar, tocar, es un poder o casi un superpoder. Pero de los que son más convencionales, de esos de volar, desaparecer, invisible y tal, ¿cuál os gustaría tener? Teletransporte sin ninguna duda. Sí. Ya estamos con el estrés de viajar. Sí, ahora ya. Los dos. Bueno, ahora a la cama, pum. A la cama. Sí, sí. ¿Con qué persona os tomaría en la penúltima? Que esté vivo o que haya muerto, porque diga, joder, con este tío sí me gustaría darme una farra. Yo con Phil Taylor, el batería de Motorhead. Sí, yo con Diamond Darrell, el guitarra pantera. Y lo más. La gente me veía mucho. Para juntaros a los cuatro. Los nuestros. Y lo más raro, estrambótico, radical, salvaje, que os ha pasado encima de un escenario que tengáis ahora en mente. Pues a mí una vez yo tenía 3.000 pavos en el bolsillo de. Hostias. En el bolsillo del chaleco. ¿Habías cobrado? No. Venían de otro registro, venía ¿no? Venía de otro registro y de repente me doy cuenta a mitad del concierto que tenía todo el escenario con billetes de 20 pavos. Hostias. Sí. Y hostia, menos mal que el escenario era un poco alto. Que no lo veía la gente. No lo veía la gente. Lo fui recogiendo, lo iba metiendo en el bombo. Lo iba metiendo en el bombo diciendo, joder, me había preparado. Qué bueno, ahí vamos. ¿Y a ti? Para saltar el escenario, lo ves. La primera es que, por cierto, me vino muy bien. ¿Cuál? Digo, pues antes de salir a tocar, pensé que te dabas un poco, ¿no sabes? Hasta que un día llego y digo, joder, si he salido, si se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Y ahora he mejorado. Pues eso está bien. Sí, he mejorado, sí. A ver, aquí tenemos algunas preguntas. ¿Alguna cosita? ¿Qué preferís? ¿A dinero? Amor. Esa es nueva. Bueno, amor vamos a decir. Amor. Bueno, esa es. ¿Habéis conocido a vuestros ídolos? Sí. Uh-huh. Bueno, decimos quiénes son. Rob Halford y Lemmy Kilmister, el difunto Lemmy. Sí, yo no tuve la suerte de conocer a Lemmy, me hubiese encantado. Lemmy estuvo. Tengo de ya adoro también, sí. Estuvo de promoción Rafa con Lemmy. Así es. Sí. Le decía que aquí no había sitio para tomarla en Madrid. Así se me quedó esta cara. ¿Cuál? Hay otra que es la de si hay alguna cosa de la que os arrepentís por haberlo hecho o por lo contrario. Joder, mogollón. ¿Alguna por los dos lados? Por los dos lados. En la música, en el contexto de la música. Ah, en la música. Sí, hombre. En la vida. Ese es otro programa. Es otro programa. Que viene es después, otra a pantalla. 10. En la música, yo creo que hemos hecho las cosas bien. La música siempre nos ha dado, ¿no? Sí. Siempre. O sea, sí que es verdad que hemos... Hay cosas de las que no me arrepiento. Por ejemplo, una vez también, no sé qué grupo era, no sé si era In Flames, ¿no? nos dijeron para tocar con el Flames y no sé qué, nos marearon, no sé qué, dije, bueno, diles que les den por el culo que no vamos. Y claro, esto lo oye el batera nuestro, que es un forfo de Inflames más joven, y así, decía, ¿qué? Sí, sí, que nos rayaron y dijimos, ¿qué? Que les den por el culo, ¿sabes? Sí. Nos mareaba con la hora de no sé qué, no sé qué, tomar por el culo. Y pues esas cosas hemos hecho varias veces. O sea, nunca lo loco, siempre decir, bueno, si nos van a tocar los cojones, ya puede ser Motorhead, que no sí. vamos a ir. O sea, que no nos va a tocar ni Dios. O sea, ya, ya, ya. Entonces, esas cosas. A mí me gusta el Ratzinger, ¿no? O sea, no hemos tenido, o sea, no hemos comido ni una polla para hacer lo que hacemos, ¿no? Y eso es algo de lo que no me arrepentí nunca. Me habéis arrepentido toda mi vida de comerlas. ¿Qué descubrimiento musical habéis hecho últimamente? Grupo, canción. Grupo. Yo últimamente estoy escuchando Stone Sour, pero que bueno, ya tiene tiempo también. Claro. Yo, la verdad que a mí me gustan mucho las Cavadoras, se acaban de separar hace poco. ¿Hace 3 años? Ah, 3 minutos, perdón. Las Cavadoras se han separado hace poco. Sí que cuando salió el primer disco tienen 2. Y yo dije, hostia, yo creo que hace 20 años que no se saca un disco en el estado como este, ¿no? Y lo sigo pensando. Claro, una pregunta de intimidad. Siempre tiene que haber algo de intimidad en los programas. ¿Qué música os ponéis cuando hacéis el amor, folláis o masturbáis? Prodigy, o lo que Prodigy. Prodigy a saco. Prodigy a todo volumen, tío. Sí. Bueno, ya... ¿Coincidís? No digo en el sexo, digo en la música. Pongo mucho Britney Spears y cosas así. Sí, sí, sí, sí. Bien, verdad, bien. Está bien que lo diga, pero bueno. No, aquí es. ¿Cómo es la de Work Bitch? Work Bitch. Suele poner. Y es un tema. Está bien que follen, no que lo diga, lo que está bien es que follen. O sea, la música es accesoria, ¿no? Bueno, ahora ya vamos con el final, la pregunta gallega. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto y por qué tanto? Pues. ¿Cuánto porque lo vale y por qué tanto? Porque es lo mínimo. Muy bien. Pues nada más, ya se tienen que marchar. Tienen otro compromiso por ahí en otra emisora. Pero han pasado el test con autoridad, sí, sí. Y muy a saco, ¿eh? Pum, pum. Y bueno, vamos a terminar con Marea Baja. Bien. Que decirnos algo sobre Marea Baja esto. Es un tema que viene de un proyecto acústico que tengo con Asier, la guitarra de Porco Bravo, que es un proyecto que está parado, y recuperamos este tema, bueno, que es mío también en concreto, y que hace el resumen del Bilbao de aquellos años, y hay un poco el paso de mi vida por ahí, ¿no? Es un tema que le tenemos un cariño de la hostia, creo que lo hemos pasado a eléctrico muy, muy acertadamente, va muy acorde con la letra, y yo lo hubiese querido hacer acústico, pero ya hicimos lo mismo en el disco anterior con Berlín, con un tema que se llama Berlín. Y creo que la gente va a flipar cuando lo oiga, porque no parece Ratzinger, pero sí, en cuanto lo oigas, creo que es más Ratzinger que ninguno. Pues nada más, muchas gracias. Espero que lo hayáis pasado bien aquí el rato que hemos estado. Súper a gusto. Cuando queráis, aquí estamos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Venga, Ratzinger. Hasta la próxima. Color. tornillos sobre el cemento. Los ojos del niño que murió. Y ayer no queda nadie, ni queda nada, deja de buscar, siguiendo el paso al cadáver que grita que le dejen en paz. Y al despertar 20 años después, en un charco de sangre, o querrás hablar de sobrevivir, nunca, nunca vas a despertar. Recuerdo ver y aromar con furia el saco y desaparecer a gigantes y molinos entre a mi cara se abre, golpear en sí la muerte, envejecer todo su poder. Dicen que han pasado tantos años y esto no se acabará de despertar. Música casual. De 7 a 9 en directo. Lo tenemos todo. Esta es nuestra sintonía de conciertos y vamos a hablaros de un concierto que va a ser el próximo día 20 de febrero en la Sala Copérnico. Ellos son Los Potato, es una banda de 1984, de Vitoria, y fueron uno de los pioneros del reggae aquí en España. Sobre todo ska, pero también dark, ragamuffin y roots. Esta banda han pasado más de 50 músicos. Vamos a poneros un tema de su último trabajo, que se titula Derroche Aniversario. Tienes especial habilidad. Al estar pidiendo parece que das. En cuanto no quede que rascar, otro incauto atraparás. Y cuando llega el día a la noche, te vas de casa y no sabes volver. Yo ya no te puedo mantener, eres para mí puro derroche. de casa y no sabes volver. Yo ya no te puedo mantener. Eres para mí puro derroche. Óyeme. No tiene sentido aparentar que estás disfrutando cuando no es verdad. Antes de que puedas reaccionar, tu Mr. Hyde te matará. Y cuando llega el día a la noche, te vas de casa y no sabes volver. Yo ya no te puedo mantener. Eres para mí puro derroche. Pide que le den porque siempre le dan de tomar, de comer, de beber, de fumar. Tiene la habilidad para ser un gorrón en la cucha, el parnaso y en el bodegón. Siempre que llega todo el mundo se va. Cuando llega se vacía el bar. Porque eres puro derroche. Nunca paga la cuenta, viene a gorronear. Esa es su especial habilidad. Ya, vengo con el brazo, me siento fresh. Con el bar verde y potato in the place. En el escenario, en el backstage. Desde Zaragoza, Victoria. Y cuando llega del día a la noche, te vas de casa y no sabes volver. Yo ya no te puedo mantener. Eres para mí puro derroche. Sabes volver, yo ya no te puedo mantener. Eres para mí puro derroche. Y cuando llega del día a la noche, te vas de casa y no sabes volver. Yo ya no te puedo mantener. Eres para mí puro derroche. Y cuando pues vamos a recomendar otro concierto más esta semana. Bueno, este grupo es La Moda, la maravillosa orquesta del alcohol. Son siete en el grupo, con influencias del folk, del blues, del rock and roll, procedentes de Burgos. Y la gente lo conoce como La Moda. Van a estar en la Sala La Riviera este febrero, lo van a copar. Es el día 19, 20, 21 y luego también estarán los días 27, 26, 27 y 28. La Moda en La Riviera. Vamos a poner un tema que se llama San Felices, de su último trabajo. Thank you. hace algunos días. Recuerdo lo que decía. Por mucho que duela ahora, se pasará. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. De 7 a 9. De la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Tiriti tram tram trero ay, tiriti tram tram tram tram. Soy Iriaro, ya me chuma que no más. Soy Iriaro, soy Iriaro, ya me chuma que no más. Soy. Ay, mi hambre y es más serio, va. Nos adentramos en esa línea que sigue tan difícil de fusionar, que es la electrónica, con la tradición, el folclore y los ritmos tribales y étnicos. Y aunque parezca mentira, sí, funciona desde hace muchos años, ya que muchos artistas que vienen de la tradición y del folclore, de lo rural, de todo eso que se aprende desde hace muchos años, luego son capaces de fusionarlo y de llevarlo a mundos insospechados, como esta sintonía de Baba Mal. Hoy tenemos aquí en esta sección, en este mundo de músicas, a un artista de aquí, de Aragón, es Maño, y viene a... va a venir por aquí, por Madrid, y probablemente intentemos que venga también al programa. Es un artista que se llama Idoipe. Idoipe es un músico, productor, creador del, últimamente, de lo último que ha hecho, un proyecto que se llama Tañén Furo, que es un documental que muestra la increíble mezcla que se puede hacer con los sonidos del Pirineo y de la música electrónica. Todo esto en un documental. Y Idoipe para daros una muestra de cómo suena su música y toda esta fusión que hace con esos ritmos y esas tradiciones del Pirineo, escuchamos un tema que se llama Monte Perdido. Me pasaré toda la vida esperándote. Y rondaré por el valle dormido para ver si te olvido. En el fondo del río, bajo la luna llena, pagaré mi condena. La de haber sido fiel, la de haberte seguido por el monte perdido. Esta voz que suena con la música de Idoipe es la de María Rodés, cantante que también aporta aquí su granito de arena a este documental, como digo, este Tañén Furo, donde se muestran estas tradiciones, pero pasadas por ese filtro de la electrónica que le aporta Idoipe, ya que su especialidad es eso, la música electrónica, la producción y sus diferentes sesiones como disc jockey. Su primer álbum en el 2021... fue Cierzo Lento, donde ya empezó a combinar estas influencias electrónicas y esa música tradicional desde el fuerte vínculo que tiene con su tierra, con Aragón. Esa es la razón principal por la que ha hecho este documental de los sonidos pirenaicos y donde recorre las montañas buscando esos sonidos naturales y cotidianos como son el viento, el agua, los cencerros, herramientas o instrumentos tradicionales. Todo esto lo transforma y lo remezcla para dar lugar a nuevas creaciones musicales. Decíamos que Idoipe va a estar presentando todo esto en Madrid. Este documental no es que vaya a hacer una sesión, pero sí va a estar presentando este documental en unas jornadas que van a tener lugar en el Teatro Fernán Gómez a partir del 27 de febrero. Todos los viernes habrá una sesión, jueves y viernes también, algunos jueves, dedicada, como se titula, estas jornadas artísticas por la España vaciada o la España despoblada, mejor dicho, ya que lo de vaciada no es real porque en vacía no está. Estos son como una muestra de en estas jornadas culturales donde se reivindica el entorno rural a través de principalmente la música y las artes escénicas y toda esta creación contemporánea que hacen otras artistas como por ejemplo Beguis de la Rosa, quien nos ha visitado aquí en el programa más de una vez, y otras artistas donde ellos muestran su trabajo pero siempre desde la raíz. Y va a haber presentaciones participativas, talleres, proyecciones, como digo, entre ellos este de Idoipe, que tendrá lugar el 19 de marzo. Va a haber también debates, coloquios con artistas y expertos que compartirán todos sus proyectos y experiencias vinculadas a este entorno rural tan necesario y tan fundamental que es lo que nos sostiene. Hay otros artistas que podéis ver en la web del Teatro Fernán Gómez, como son Feten Feten. Está también un taller de la otra Arcadia, está el Naán, e intentaremos que alguno de estos artistas pase por aquí, aunque es complicado porque, claro, venir del pueblo a Madrid solo para un programa de radio a veces no es fácil, aunque haya artistas que lo hagan, lo que agradecemos infinitamente, por cierto. Vamos a escuchar un tema para despedir esta sección donde Idoipe también junta sus bases electrónicas y toda su producción con, en este caso, con el canto de Carmento. Carmento también va a estar en estas jornadas, ambos pertenecen al mismo sello discográfico, a Tragaluz, al sello Tragaluz, y escuchamos aquí un tema que se llama Llegan ya las danzas, con Idoipe y Carmento. Traspasando tu corazón que se ha convertido en piedra. Chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, old people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Y esto es Música casual. Vale. Y hay de aquel que se lo pirate. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Estos acordes que son todavía invernales, nos metemos en ese guiño al pasado de qué cosas pasaron, quién nació un 16 de febrero, algo que os vamos a decir en breve, porque por alguna razón en el mes de febrero no hay una gran cantidad de canciones ni nació una gran cantidad de gente con renombre, pero tenemos contenidos. Voz buena y además canción súper conocida. Os decíamos que no había demasiada gente conocida que hoy pudiera cumplir años, más allá de Sonny Bono, el marido de Cher, el Dave Lombardo, el baterista de Slayer, el Peter Wills, de The Leppard, Andy Taylor, pero tenemos a Otis Blackwell, que es compositor y de los grandes, cantante y pianista afroamericano, nacido en el año 31, después del crack de la bolsa de Nueva York, en Brooklyn, que es considerado pionero del rock and roll y prolífico creador con más de 1,000 temas, entre los que hay que destacar este Fever, que es suyo, también el Great Ball of Fire de Jerry Lee Lewis, el Breathless también de él, incluso el Don't Be Cruel o el All Shook Up y Return to Sender de Elvis Presley. O sea, como veis, este tío lo compuso prácticamente todo lo que eran las bases que luego vinieron cantidad de estilos musicales. Su primer premio en 1952 como talento musical en el mítico Teatro Apolo de Harlem, grabando su primer tema, Daddy Rolling Stone, que después la popularizó The Who. En los 60, cuando el rock empieza a exigir que los propios grupos y solistas compongan sus temas, Otis, que no veía tanto el negocio en esa vía, se traslada a Nashville y empieza a componer country. Era un tipo con mucha visión de oportunidad. Falleció en 2002 tras más de una década de parálisis cerebral. Se agotó su creatividad. Es uno de los grandes responsables de lo que es hoy el rhythm and blues y el lenguaje del rock and roll, pero firmaba con John Davenport porque sonaba más blanco, porque además en su apellido Blackwell pues ya llevaba el negro, y llevó una vida modesta a pesar de componer tanto, y también porque siempre el pobre vendía sus originales a las grandes discográficas por apenas una miseria, a pesar de que sus composiciones vendieron más de 200 millones de discos. Sirva este homenaje para poner en valor a quienes componen y a la altura de sus intérpretes. Os dejamos con el otro tema que hemos elegido, que es ese de Elvis, que popularizó Elvis, Return to Sender. I gave a letter to the postman man. He put it in his sack. I bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat. Well, I write, I'm sorry, and each letter keeps coming back. Then I dropped it in the mailbox, I send it specially. I bright and early next morning, she sent it right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her mail. And if it comes back the very next day, then I'll understand the writing on it. Return to sender, address unknown. Return to sender, address unknown. Comes back the very next day, then I'll understand the writing on it. Return the sender, return the sender, return the sender, address unknown. Return the sender, return the sender, return the sender, address unknown. Nos vamos a los temas porque, aparte de haber aprendido un poquito de historia musical con Otis Blackwell, los temas en este caso son de Van Morrison, el primero que vamos a hacer hincapié en él, que en 1982, tal día como hoy, 16 de febrero, lanzó con Warner su 13º álbum de estudio Beautiful Vision, girando en torno a la espiritualidad, al esoterismo y a lo celta, así como a sus recuerdos de infancia en Belfast. El disco tuvo un éxito moderado y son 10 temas que acaban con este Escandinavia que estamos escuchando y que comienzan con algo que podría, si lo traducimos, parecer un partido de primera o de fútbol, Rayo Celta, que sería el Celtic Ray, que es el tema que os vamos a dejar escuchar de Van Morrison de 1982. A lo mejor lo que habla es de el rayo verde. Es posible, pero el rayo verde se ve más como en la costa cantábrica. Bueno, pero aquí estamos hablando del norte también, Irlanda, ¿no? Sí. El rayo verde, que es ese momento, sí. Que en realidad no es un rayo, es que el horizonte hace como un destello efecto, así un efecto. De sí, verdor. Puede ser. Porque no, rayo celta no te convence como en la quiniela un no, X. No, sí, también podría ser. No. A lo mejor es como el rayo de Vallecas, pero con el rayo en verde. Bueno, vamos no. A ver si a lo mejor él en la propia canción nos canta un poco más que en esta primera sí, Escandinavia mejor. Y nos lo explica Van Morrison. Hombre, también toca el piano, ahí le tenemos tocando a Van. Va. Celtic Ray. Well, the world that comes around, and he goes through Market Town. You'll be on the Celtic Rail. Are you ready? Are you ready? When Big Manus comes around, on his early morning round, crying her away. You'll be on the Celtic Rail. Islands cutting and lingling and whales, I can hear the mother's voices calling. Children, children, children. On a cold November day, you'll be on the Chelsea Gray. Are you ready? Are you ready? Años después, 1993, el grupo americano de rock Lynyrd Skynyrd lanza este disco séptimo de su carrera, The Last Rebel. Esta banda, ya sabéis, liderada por el vocalista Ronnie Van Zant, y que sigue en actividad desde entonces, con algunos descansos, eso sí. Para la audiencia melómana diremos que este único álbum es el único álbum con el baterista Carl Custer y el último con el guitarrista Randall Hall. Así que ya sabiendo esto podemos dormir ya esta noche. 10 temas que comienzan con este que estamos escuchando, Los buenos amantes son difíciles de encontrar, Good Loving's Hard to Find, y acaban con Nacido para correr, Born to Run. Os dejamos con el tema que da título al disco para cerrar también esta sección de Last Rebel. There's a gray horse standing still as a soldier climbs in the saddle for one last ride. As the rain pours off his hat, you can see the shadows of the past written in his eyes. Takes him wrong, but he carries on. Got a dream that will never die. Can't change him. No use of staying where you don't belong. Now he's rolling down the highway, gone too far too fast. No one will ever find him. Oh yeah, this is Monday night. Gold people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio canal. Dialing in the 1075. Oh yeah. Oh yeah. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. ¡Qué asqueroso! ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? En Radio Vallecas. También en Ágora Sol Radio. De 7 a 9 de la noche. ¡Oh, yeah! Sunny, este soleado como es habitual, nos introduce en las versiones de música casual. Vamos a escuchar en este espacio dedicado a las versiones unos temas que seguro que vais a reconocer, bastante conocidos, aunque los artistas que los hagan para algunos son menos conocidos, pero yo creo que sí lo vais a reconocer. Vamos a escuchar un tema llamado el Nutbush City Limits, un tema que popularizó en su momento la gran Tina Turner. Y lo escuchamos en la guitarra de Joe Bonamassa y la voz de Beth Hart. Oh, no. Jaime. Escucho Radio Vallecas, la radio del barrio. Tengo 5 años. Ahora en Ahora Sol Radio, todos los lunes de 7 a 9. ¿Qué pasa, tronco? El concurso me parece de puta madre, chavalote. Ahí hay que culturizar a la gente. Que ya he votado. Yo los grupos que has puesto hoy solamente conozco al que he votado. Feliz año nuevo, chavalote. Un abrazo. Pues ahí está una de nuestros oyentes que da gusto que manden estos mensajes contándonos lo que supone este Más de lo Mismo, el concurso que cierra el programa con la canción que elegís entre todas vosotras y vosotros, de lo que planteamos, de las temáticas que se nos ocurren, estilos o a veces el mismo grupo, que también pasa. Y vamos con el Más de lo Mismo de hoy, que es el que cierra el programa después de esa intensa entrevista a Ratzinger. En este caso se había planteado, coincidiendo con los 300 ediciones del Más de lo Mismo, o sea que ahí llevamos 300 semanas dando la turra y pidiendo vuestros votos y estáis ahí siempre, pues la idea de este recorrido de distancia la habíamos trasladado a que en la canción apareciese algún tipo de contabilización de distancias, como pueden ser millas. En este caso han sido los tres temas, han sido de millas. Sí, curiosamente, sí. Porque mira, tenemos por un lado A Millions Miles Away, a un millón de millas de distancia, del grupo Pinch Out, que quedó un poquito rezagado con el 10% de los votos. Luego, en segundo lugar, está ese tema de los Proclaimers, I Am Gonna Be 500 Miles, y con el 40% de los votos, y la ganadora ha sido Pretenders, con otro que era 200 Miles, que se lanzó en 1983 y pertenece al álbum Learning to Crawl, Aprendiendo a Gatear. El tema fue muy popular en Reino Unido y alcanzó el puesto 15, razonable. Dice, este tema es considerado un poquito navideño al ser incluido en varias compilaciones para el cierre del año. Fue escrito y compuesto por su líder Chrissy Hynde, y por la letra queda claro, porque hablaba de que él se fue 2000 millas de distancia, que comienza a nevar, que llega la Navidad, que volverá, que en un sueño le ve. Queda clarito que era así. El álbum se lanzó el 13 de enero del 84, tras un paréntesis en el que dos de sus miembros murieron por sobredosis, Jane Honeyman Scott y Peter Fardon. Pues Merry Christmas, y si mis compañeros no tienen nada más que añadir, por mi parte, besos, abrazos y repartidos. Eso que es Merry Christmas, Manuel. Merry Christmas. Venga. Bueno, como decía, como dice el dicho, lo importante es el viaje, no el destino, y de eso hablan estas millas y todo este tiempo que nos habéis acompañado en el Más de lo Mismo, que esperemos siga mucho más. Pues nada, muchas gracias y hasta el próximo lunes. Aquí estaremos en Música Casual. Chao. Pretenders, 2000 miles. Sometimes in a sky, diamonds in the snow, sparkle. Our hearts were singing, it felt like Christmas time. Two thousand miles is very far through the snow. I'll think of you wherever you go. It's colder day by day. I miss you. I can hear people singing. It must be Christmas time. I hear people singing. It must be Christmas time. Si te encuentras deprimido, y entonces la música casual. Vamos, ¡hola, Diego! No te vayas equivocado, ¿eh? Anda. Radio casual, ¿eh? Por Vallecas, bien pagado. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no?